presentando Búfalo, que es el disco nuevo, estamos uh-huh. presentándolo ahí, y seguramente después seguirá el ciclo. Esto, con estos cuatro ciclos shows, nosotros completamos los 48 shows en la trastienda histórica. Qué bueno. Acá, que es un lugar muy lindo para tocar. Contá dónde queda, porque acá online nos escuchan también en Buenos Aires, es conocida la trastienda, pero bueno, recordá sí. dónde van a estar y el horario. Es en Balcarce y casi Belgrano, uh-huh. Y bueno, el horario son 23 horas, todos los jueves de mayo. En todos los shows presentamos Búfalo, pero también, más allá de eso, la segunda mitad del show es un repertorio diferente cada día. Por bueno. todos los temas que tenemos, bueno, vamos haciendo diferentes repertorios por cada noche, ¿no? Qué y bueno. en la última hacemos un show con dos artistas invitados. Y contame, Ricardo, ¿va el público ahí mayormente? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Los vuelven locos? Hay mujeres, hombres, jóvenes, viejos, hay muchas mujeres, sí. Sí. De todo. Y bueno, nosotros somos sexuales, somos sensuales, somos tipos grandes, ¿viste? Las canas. Las canas atraen, las canas atraen. Venden, che. ¿Y cómo las canas atraen porque saben que no hay problemas con las canas. Claro. ¿Cómo es ser el cantante, el sex símbolo ahí, el líder de una banda? Contá, ¿cómo es? Somos tipos que tocamos música y bueno, pero las cosas que pasan en el escenario, pasan en el escenario. Eso pasa ahí. La fantasía es como ir a ver a una película de Disney y todo esto. ¿Tiene club de fans la Mississippi? Sí, tenemos un par de club de fans. Sí. Ah, bueno, más de uno. Sí, hay uno, me parece que uno es medio de Geronte, pero... pero viene bien, Sé que hay uno que tiene mujeres lindas, pero el otro tiene medio Geronte, pero hay de todo. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un público variadísimo. Sí. Si tocamos en una rockería, va a un público de dos edades. Si tocamos en la trastienda, va a los padres con los hijos y hasta los abuelos. Si tocamos en un teatro, también tres generaciones. Como tenemos un público muy amplio, uh-huh. entonces se juntan públicos, ¿viste? Uh-huh. Yo la otra vez yo saludé a un muchacho que vino con su papá, con su hijo, y había venido con él, o sea, con el abuelo, también eran cuatro. ¡Qué lindo! Una cosa impresionante. Todos los cuatro, el viejo era más rockero que todos los demás, ¿no? Bueno, yo escuchaba a Bill Haley, me decía. Claro, eso habla de la llegada que tiene la banda, ¿no? Como que tiene un target de audiencia súper amplio y recopado. Bueno, sí, eso está buenísimo. Yo la verdad que me encanta eso. Adoro. Y me gusta saber para quién tocamos. Nosotros hace un tiempo ya dejamos de tocar en mega festivales. Y lo hicimos también por otro lado nosotros no pertenecemos a las empresas, a medias de festivales, y no nos llamaron más, cuando fue un negocio para ellos. También elegimos no hacerlo, porque a mí me gusta ver para quién toco. No me gusta tocar para un montón de gente que no sé si realmente lo va a ver o no. A mí me gusta armar los shows y ver, y armar un teatro y ver, y tocar para la gente que pagó la entrada para verte a vos. Es lo mejor que hay. Porque el clima del show es totalmente diferente, la gente atiende lo que estás haciendo, porque pagan una entrada para ver ese show, okay. no 40 shows. Claro. Entonces es muy interesante la experiencia de siempre tocar para tu público en diferentes provincias. Bueno, porque eso va creciendo, ¿viste? Acá Belén te quiero decir algo hace un rato. Es que yo en un momento fui muy fanática de la Mississippi. Tuve así 3-4 años, de toda una etapa, desde los 17 hasta los 21. Y lo fui a ver a un montón de lugares. Cuando estaban con el camión de rock and pop, cuando estaban tocando en Nacional, ahí en Radio Nacional en Buenos Aires, en los teatros. Y realmente la gente que va a ver Mississippi la descoca, ¿entendés? La descoca, si vas con familia, vas solo, vas con amigos, te conocés gente ahí bailando. ¿Sí? Claro, es como una sociedad secreta, ¿viste? Se van juntando y hay gente que lleva a otra, bueno. Y después me cuentan que ayer vinieron los de hinchada independiente, por ejemplo, me trajeron un regalo. Bueno. A eso iba a ir yo, te iba a preguntar. Los clubes de fan y todo, ¿qué son los regalos más raros que le han hecho a la banda? A mí me han regalado ropa interior, y cosas raras. ¿Tan rara la ropa interior? Me han regalado una salida de baño. ¿De qué color? La bata sí. Negra. Escúchame, boxer, calzoncillito de tela así finito sí, o sí, qué? Sí, fino. Así sí, calzoncillito. Ay, con el calzoncillito clarito y la bata y la bata negra. Escúchame, decinos quién te acompaña en la banda hoy, contanos quiénes son los de tu grupo. Así los nombramos. ¿Cómo? A todos. ¿Quiénes son los que están en tu grupo hoy? ¿Quiénes te acompañan? Bueno, es el quinteto son los cuatro viejos que llegamos, somos Gustavo Ginoy, Claudio Canavo, el Negro Tordó y yo, o sea, Gustavo la guitarra, Claudio en el bajo, Negro Toro en la batería, y yo estoy en la voz, guitarra, armónica. Sí, Gastón Picasso en teclados. Teclados y piano, ¿no? Bueno. Es un quinteto ya hace 2 años sin vientos, porque los chicos de los vientos se retiraron, digamos, después de 20 años, 23 años, la verdad que hicieron bien, pobre, porque aguantarnos. Pero bueno, Edu, en todo caso, está en su proyecto, Maya Cero, Z tiene a Babel, que es una banda muy linda. Uh-huh. Así que, desde que hicimos un quinteto, hicimos Búfalo y el sonido cambió y la propuesta cambió y bueno, está buenísimo porque está corriendo Bull, tiene las ganas de grabar y hacer cosas nuevas, ¿no? Ahí quedó. Las grabaciones vienen naturalmente a veces. Quedó ahí el quinteto de la muerte firme. Y decinos si hay alguno soltero, separado, divorciado, viudo de los cinco. Mira, estamos todos en pareja. Pero estamos haciendo un archivo acá de solteros disponibles. Queríamos incorporar alguno de la mesa. No tenemos. Bueno, si se produce alguna novedad, avísanos que lo incorporamos. Si se produce, tenemos Tontito Picasso, que es el más joven, que es el galán. Cuando yo lo presento, la chica Brahman. Ahí tienen el ganador, mandan al chico para y después vienen ustedes atrás. Y lo mandan, no, es el que hace dedo y todos se esconden. No. Nosotros somos todo tipo, vos sabés que la gente grande, yo no sé, no me acuerdo, no te conozco. Ahí se nos perdió un poquito. No sé, no me acuerdo, no te conozco, viene ya con después de los 40 años. Pero bueno, pero si te conozco, bueno, chao, hasta luego. Es voz de Claudio María Domínguez. A mensaje de paz. Claro, te pones paternalista, ¿viste? Un amigo mío decía que cuando vos estás con una pareja y si te acerca una ex pareja, te tenés que poner paternalista. Está bueno, ¿eh? Muy buen consejo. Hola, ¿cómo te va? No te veo, te haces boludo, ¿viste? Estás totalmente pelotudo. Entonces, claro, no sale el sonido erótico de tu voz. Claro, qué buen consejo. Claro, no tenés que acordar de nada. Tenés que estar como si fuera la Sor, se llama María, tiene que ser Sor María. Hola, ¿cómo estás? Claro. Está bueno, ¿eh? Padre Ricardo. Che, escúchame, Ricardo. Vamos llegando al final del programa y ¿qué nos querés contar o decir antes de despedirnos? Porque la verdad que haber hablado con vos es un placer para todos nosotros. Acá también bueno, en la operación técnica Miguel Tavo, que acaba de llegar. Y bueno, es Leo. Es Tavo. Lo que nos quieras contar antes de despedirnos o decir. ¿Contar con respecto a qué? A lo que vos quieras. Decir, contar, acá tenés el micrófono de GOGA abierto para toda la audiencia de GOGA que se escucha en toda la comarca andina acá por FM. Bueno, yo quiero contar online. Que en Bolsón, la primera vez que fui a Bolsón, conocí una chica. Y quizás fue una de las chicas más lindas que conocí en mi vida. Así que le mando un saludo, sé que ella vive allá en Bolsón. ¡Ay, qué bien! Nada, no voy a decir, no. No la puedes dejar así a Barbie. Empieza con ese, ya después le diré el más. Bueno, tiene 2 hijos preciosos, grandes, así, pero bueno, lo conocí y esa bolsonera de allá y divina que es de la primera hora. A ella le mando un saludo grande de toda su familia. Sos un divino. Sí. Bueno, nada, te queríamos agradecer por la comunicación y que acá estamos nosotros siempre para escucharte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y que vengan a tocar acá a GOGA, cuando puedan, cuando está acá abierto el anfiteatro, cuando esté terminada la sala, son invitadísimos. Vamos a hacer todo lo posible. Dale. Bueno, estuvimos en las fiestas de Lúpulo hace un par de años, así que vamos a tratar de volver. Dale. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Un beso muchas gigante. Chao, hasta luego. Que estés re bien, gracias. Pasó Ricardo Tapia en el Bendito Tú Eres, el primer Bendito Tú Eres del primer viernes de la primera semana de los Tres Ángeles de GOGA. 3 menos 10 menos 5, casi las... No, 3 no. Son... Sí, 3 menos 5. Sí. ¿3 menos 5? Sí. 56. La Mississippi, obrero del amor.